las 11 de la mañana, 25 minutos. Y como mientras contábamos hace un ratito, mientras la justicia esquiva la búsqueda de la verdad en el caso de Santiago Maldonado, quienes le ponen el cuerpo a visibilizar este estancamiento en la investigación, así como también visibilizar los intentos violentos de avance del modelo extractivista en la Patagonia Argentina, vuelven a ser amenazados. Estamos hablando de los cumpas de FM Alas del Bolsón, quienes se encuentran construyendo lo que será su nuevo nidito, su nueva sede, y el día sábado lamentablemente encontraron parte de la estructura de madera del piso recién montada con signos de haber sido prendida a fuego. Varios son los elementos que llevan a pensar en un acto de intimidación, y para tener más clara la situación nos contactamos con Denali, que es integrante del colectivo FM Alas y que sí, tenemos mucha suerte, lo tenemos ahí al otro lado de la línea. Hola Denali, ¿te estamos escuchando bien? ¿Vos nos escuchás bien a nosotros? ¿Podemos hacer algo, López, para remediar este tema de la lejanía? Vas hablando y yo le voy a tratar de resolver el tema. Bueno, Denali, estábamos acá contando el nuevo amedrentamiento que sufrió FM Alas. ¿Querés contarnos un poquito lo que pasó este fin de semana? Sí, bueno, a fin del año pasado Alas se tuvo que ir de la casa donde estaba. Hicimos una tremenda campaña para conseguir un lugar propio. Logramos comprar un terreno. Y ahora en estos días estamos empezando la construcción del nuevo estudio de Alas. Lo propio, lo cual ya es artificial. Increíble que estemos haciendo esto. Y sucede que el viernes, ya teniendo los cimientos hechos, empezamos a colocar los tirantes del piso. Estábamos la mañana, llegamos para seguir trabajando y vimos que alguien había intentado prenderle fuego. Ahora, en cuanto a pérdidas materiales, fueron mínimas, o sea, no propagaron las llamas, apenas están chamuscados, se quemó un plástico negro que estaba ahí para proteger desde abajo, arrancaron un tirante, lo tiraron por ahí, o sea, ni siquiera lo robaron, lo arrancaron, tiraron muy cerca. De papeles, de botellas, de televisores que eran armados, está todo derretido porque se habían intentado prender los fuegos. Entonces, por un lado, por suerte no pasó a mayores, por otro lado, lo vemos como una clara señal: el primer día que ponemos algo inflamable, alguien lo enciende. Sobre todo, teniendo en cuenta todo lo que nos pasaba el año pasado, que recibíamos amenazas telefónicas todo el tiempo, y entre ellas, amenaza de quemar la radio. Ahora ya pasó a hechos, no solo a amenazas. Denali, te hago una pregunta, porque FM Alas siempre estuvo poniendo cuerpo a muchas de las causas del sur, y siempre dando cuenta de los avances del extractivismo en todas sus formas, ¿no? Las amenazas y los mensajes mafiosos que ustedes vienen recibiendo, las amenazas telefónicas, ¿comienzan con el caso Maldonado, con las investigaciones que ustedes hacen sobre el caso Maldonado, o ya venía desde antes? No, en realidad comienzan antes. La primera, digamos, importante, sí, la primera, digamos, de estos últimos tiempos fue el 2 de diciembre del 2016, fue el día que se realizó una audiencia pública acá en Bolsón por un proyecto de megaloteo turístico que está plagado de irregularidades y negociados ahí con cuestiones ilegales, eran tierras fiscales, se visualizaron, se vendieron, o sea, no vamos a entrar en todos los detalles, pero es tremendo mamarracho lo que hicieron, gran negociado para algunos, muchos vinculados con John Lewis, bueno, toda una historia ahí. El 2 de diciembre se realizó la audiencia pública por ese proyecto. Todo el día había una lista de oradores gigantesca, la enorme mayoría todos en contra, o sea, todo muy controvertido. Nosotros transmitimos toda la audiencia en vivo y en directo, y al final de la jornada nos llega un mensaje diciendo: vamos a quemar esa puta radio, putos. Así fue la frase textual. Bueno, obviamente lo denunciamos, recibo pública, y después siguió, el año pasado, eso fue el 2 de diciembre del 2016, Después el año pasado, de vuelta, en el medio de todo lo que fue la búsqueda de Santiago Maldonado, muchas veces, mientras hacíamos cobertura de las movilizaciones por la aparición con vida, llegaban más amenazas. Se aclararon que en esos momentos que estábamos transmitiendo eso, llegaban cosas que decían, están tirando demasiado de la soga, después a llorar a Plaza de Mayo, después cosas que nombraba a integrantes de la radio con su nombre, pero si tu familia bien, Guido, ya amenazando directamente la integridad física de personas particulares y sus familias, cosas que hacían entender que nos estaban vigilando, como que nos contaban que que habían visto que terminábamos la reunión muy tarde una noche, que nos fuimos de la radio muy tarde, como que alguien nos vio. Nada, es una situación fea. Eso siguió, o sea, eran muchas amenazas. Fue tiempo durante agosto, septiembre, octubre del año pasado. Y bueno, todo eso fue denunciado, está en la fiscalía, el expediente, y si no hay, podrían hacer el cruce de llamadas, abrir los titulares, no para tanto, porque seguramente son titulares falsos, son cualquiera, pero uno puede ver con quién más esa persona estuvo hablando en el mismo día, de momento, de dónde. Nosotros, es más, por la causa de Santiago Maldonado, estuvimos en contacto con un técnico de la Universidad Técnica Nacional, especialista en telefonía, hablando de lo que podría ser el rastreaje del teléfono de Santiago Maldonado, y toda esa historia, bueno, a través de él, él dijo, bueno, yo puedo ir a hacer los peritajes de los teléfonos de ustedes, y de los equipos telefónicos para ver de dónde estaban saliendo esos mensajes y saber quién estaba al lado y qué otros teléfonos están cerca y con qué otros teléfonos estuvo comunicando. Bueno, tener toda esa data, empezar a ver, bueno, de dónde están saliendo todas estas amenazas. Y no, la fiscalía no aceptó, dijo, nada, no vamos a contratar a un especialista afuera si lo puede hacer el Estado. Después no lo hizo el Estado. O sea, hay una impunidad total que ahora vemos que nos lleva a un hecho consumado, que por suerte fue menor, pero ya pasamos del terreno de la palabra al terreno del acto. Sí, no, actúan los fiscales, los jueces como encubridos, lo mismo que en el caso de Maldonado. Cuando Gavarz ofreció hacer una triangulación para saber dónde habían contestado la llamada que hizo Ariel García, y tampoco lo habilitaron, tampoco lo autorizaron, ¿no? Parece como una necesidad de encubrir cualquier rastro, ¿no? De todas maneras, me imagino que ustedes sabrán o tendrán más o menos una idea de dónde viene, si estará vinculada, no sé, a Lewis, a Benetton, a Gendarmería. Ustedes, supongo que tienen a quien hacer irresponsable. Pero una cosa es que nosotros tenemos una idea y otra cosa es que la justicia tenga el dato concreto. Uh-huh. El mismo Garbar, que estamos hablando, sigue haciendo esas investigaciones en caso de Santiago Maldonado y podría hacerlo para nosotros. Pero no, quedó ahí. Bueno, ahora esa impunidad nos condujo a esta nueva situación. Lo hacemos saber porque todas estas cosas, durmieron en el expediente. Bueno, eso tiene consecuencias reales en el mundo concreto, ¿no? Eso es importante entenderlo, que ya no es un reclamo de que avance un legajo judicial, no. Estamos hablando de cosas que después suceden en el terreno con consecuencias graves. Estamos ahí. A la vez, vamos a recordar que todo este mismo fin de semana que estamos en eso, también levantamos la nueva torre de alas, estuvimos todos los días de sol a sol, jugando 12, 13 horas por día, con un equipo técnico que viene de Buenos Aires, entre medios compañeros que vino a ayudarnos en eso, y montamos una torre de 30 metros, colocamos la antena, estamos avanzando a pasos gigantescos a través del trabajo solidario de mucha gente. No nos quedamos con solo un fósforo prendido, sino que bueno, también está sucediendo esto y vamos para adelante con todo. Uh-huh. Está buenísimo lo que nos estás contando, como en vez de dejarse amedrentar, poniéndole más cuerpo, más corazón a la construcción de una radio admirable, que es un faro, ahí FM Alas. Y pero bueno, que puntualizando un poquito en el tema de lo que pasó el viernes, nos había llegado la noticia de que el incendio se había iniciado con una botella envuelta en una publicación de prensa del pueblo, como que por lo que no quedarían dudas de que no fue algo accidental, ni evidentemente hay una búsqueda de amedrentamiento, ¿no? Sí, nada, nada, porque nos ardeímos las cenizas, y viste cuando se quema un papel, pero queda la ceniza con el texto, la tinta intacto, y viste, con San Juan, no conocíamos la nota, la tipografía, era claro, y bueno, no es un papelito cualquiera que usaron para prenderlo. Nada, son detalles, pero no son menores. Y eso también, todo eso pasa por un momento muy particular de la radio, que no estamos al aire. O sea, no tenemos lugar, ya nos fuimos de donde estábamos y recién estamos, como decía, montando la torre y vamos por el piso del nuevo estudio. O sea, no estamos al aire. Y este trabajo que, bueno, que es tan importante de poder comunicarnos, pasa a todo el mundo, a nuestra comunidad y alrededor, no lo estamos pudiendo hacer por el momento porque falta levantar la casa primero. Entonces, en esto justo nos pasa algo a nosotros. Entonces, en eso, el trabajo de los medios compañeros, sea Prensa del Pueblo, sea ustedes, todas las otras radios, los medios que me vienen llamando, es clave y es importante recordar la importancia de esa red, ¿no? La red compañera de gente que está poniendo el cuerpo y haciendo el mismo trabajo que uno en diferentes lugares del país. Pero bueno, charlado con ustedes varias veces, ¿no? Que uno no está solo y en estos momentos está bueno sentir que uno no está solo y vamos juntos. Sí, Denali, estamos en un esto no es un hecho aislado, no solo en relación a FMALA, sino todo lo que está pasando, ¿no? Las radios que están cerrando, el apriete a locutores, por ejemplo, como el caso de Fabiana Bringas, para que justamente no hable el caso de Maldonado, porque venía de entrevistar a la madre de John Swala, el apriete a dueños de medios para que echen a conductores medio díscolos. Todo esto está pasando dentro de una política comunicacional, así que por supuesto, ¿no? Que siempre los micrófonos de FM El Grito están abiertos para todas las radios hermanos, y en cualquier cosa, más en esta época que no pueden salir al aire, saben que nuestros micrófonos también son los micrófonos de ustedes. Eso, sepan que en cualquier momento sí, estamos acá. Ahí se corta un poquito y no escuché todo lo que dijiste, pero creo que entendí, sí, es parte del mismo panorama, y acá en la zona, digamos, no es solo el panorama de los medios, sino de las comunidades mapuches, claramente. Últimamente hubo un par de atentados en la comunidad de las Huaytecas, el bolsón un poco más norte, una casa incendiada, otra intentada, o sea, un fuego que alguien apretó a tiempo y pudieron apagar, una casa que rompieron para entrar y revolearon todo, pero sin robar nada, salvo una computadora, o sea, una memoria, o sea, claramente fueron buscando información y no cosas valiosas. No fue un robo cualquiera, pero medio disfrazado de robo. Esas cosas están pasando, y bueno, tenemos en contacto en estos días con las huaytecas. Nada, la solidaridad es mutua. Y nos está pasando eso. Y a cuidarnos, o sea, nos vemos obligados a empezar a estar muy atentos al cuidado colectivo, ¿no? O sea, para no hablar de la seguridad, ¿no? Al cuidado colectivo, para resguardarnos. Y eso no nos quita la posibilidad de hacer lo que hacemos. Y en eso también vemos que, porque para muchos por ahí es un momento de repliegue, pero bueno, nosotros nos proyectamos para adelante. O sea, vamos asentando físicamente las bases de una infraestructura propia, o sea, el terreno propio, y bueno, vamos por ahí. Más que la situación sea difícil, nos proyectamos para adelante con todo, no nos vemos cuidándonos y cuidándonos. Tratar de entender esas sutilezas y poder seguir trabajando y bien. Buenísimo, Denali. No, te decía cuando lo que se entrecortó que tener los micrófonos de FM El Grito están abiertos para cualquier momento, más ahora que no están al aire, pero en cualquier momento para que puedan llamar, contarnos lo que está pasando con las comunidades mapuches, con la radio, cualquiera de las cosas, ya saben que tienen acá el micrófono abierto y que, bueno, somos radios hermanas y acá estamos cubriéndonos. Y te agradezco un montonazo que nos hayas llamado, que nos hayas contado, así no queda todo esto en el silencio, ¿no? Como un hecho más. El momento es mutuo y seguramente seguimos siempre en contacto así, a la distancia y a veces hasta en persona. Hemos viajado para allá, ustedes han venido para acá y está siempre bueno eso de poder compartir con compañeros que estamos en la misma sintonía. Desde ya, para los que se animen a hacer el viajecito, obviamente también está abierto el estudio El Grito para todos los que quieran pasar. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias, Denali, en serio. Un gustazo hablar con vos. Gracias.